En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. ¿Qué tal, cómo están? Hoy nuestro último foro de recursos humanos de 2015, totalmente en directo, ¿eh? Estamos disfrutando de un descanso, pero estamos en la radio en este Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Yo creo que todos los santos inocentes han salido ya con todos los temas políticos durante toda la jornada, y hoy tratamos temas de mucha profundidad también, como es la empresa, el mundo de las personas en las organizaciones. Hoy tendremos tiempo para escuchar algunas de las voces protagonistas que han pasado por este espacio en estos últimos meses, además de escuchar interesantísimos directivos que nos acompañan aquí hoy en directo en este 28 de diciembre de 2015. Hoy el comentario con el que empezamos siempre está centrado en las claves de 2015 y qué es prioridad en recursos humanos en 2016. Lo hemos titulado, está ya en Internet durante todo el día, y se acabó la marca 2015. Esta semana, como digo, estamos realizando el último programa de 2015, nuestra cita semanal en el Foro de los Recursos Humanos en Capital Radio en Internet, en www.fororecursoshumanos.com. Durante todo el año 2015 hemos entrevistado a más de un centenar de directivos de recursos humanos en distintos escenarios y sectores. Con ellos nos sentimos muy a gusto. La mayoría reconocen las dificultades que han tenido en 2015 para los responsables en la función de personas y cómo se ha tenido que adaptar mucho a la situación generada en la última etapa de la crisis vivida en nuestro país. Si nada se tuerce, y digo si nada se tuerce, parece que el 2016 podremos vivir desde el punto de vista empresarial en otro escenario muy diferente. Pudiera ser, por lo tanto, un año, y subrayo en este comentario, de oportunidad para nuestras marcas. El excesivo cortoplacismo en muchas de nuestras empresas ha producido que la gestión de la marca no se tenga como prioridad. Para muchas empresas españolas, los factores clave de la gestión de marcas han radicado en la satisfacción del consumidor, en el producto o servicio, mientras que en otros países, en Estados Unidos, se ha centrado en la identificación que consigan con el consumidor, en Alemania, por ejemplo, en la innovación y el know-how de marcas, en Corea, con el recuerdo de la marca y la capacidad de transmitirla globalmente. Esto ha cambiado, ¿eh? Ahora las empresas, me lo dicen muchos responsables de marketing y de recursos humanos, quieren ser empleadores de prestigio. Atraer talento, fidelizar en la gestión con clientes y tener una empresa que comunique interna y externamente. Todo en un único mensaje. Este va a ser una de las prioridades en el año que entra. Se lo pediremos a los Reyes Magos en el programa del día 4, en muchas empresas y en muchos departamentos de recursos humanos. La innovación coherente en la gestión de la marca en cada empresa, contando con sus personas y sus clientes, será vital. Con todas las claves que se han tenido en cuenta en el 2015, con las organizaciones más líquidas, estilos de gestión con más empoderamiento y menos dependencia, con la comunicación interna en primer plano, con las redes sociales como palanca de cambio e innovación en nuestras organizaciones, con la marca, como digo, con el talento, la comunicación, el negocio, con el Digital Employer Branding, con el Big Data, invertir y focalizar desde el dato, con las nuevas tecnologías, las organizaciones, los roles, la formación, el talento y con la usabilidad de la tecnología como plataformas integradoras fáciles y divertidas para muchas empresas y muchos directivos. Esperemos que el contexto económico y político no impida todo esto que estoy diciendo, que lo estamos viviendo, ese contexto político y económico hoy, especialmente 28 lunes, y en estas semanas vamos a tener muchas noticias. Como yo decía hace algunas semanas, los objetivos empresariales, con unos o con otros, también tendremos que cumplirlos. Reitero, eso sí, en estas fechas, mis deseos al comenzar el programa de hoy de un excelente 2016 para todos. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Con Daniel Mateos en la producción y en la realización del programa, con David Comerrico también en la producción y en todo lo que es los contenidos de este espacio, que intentamos cuidar mucho, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy a una persona que yo tenía mucha gana que conocieran en este foro de recursos humanos, a Manuel Padilla, CEO y director general de T-Forma, empresa dedicada a la formación en las empresas de nuestro país, consultora de formación especializada en asesorías y en grandes cuentas a nivel nacional, que está con nosotros en directo aquí en este 28 de diciembre en el Foro de los Recursos Humanos. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Bueno, pues, ¿cómo van las Navidades, en primer lugar? ¿Todo bien, no? Bueno, aprovechando para cargar pilas, pero se presenta un 2016 fuerte. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo os podríamos hablar de tu empresa, de T-Forma? Una empresa dedicada, como digo, a la formación especializada, las grandes cuentas a nivel nacional. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio, Manuel? Tal y como has dicho, somos una consultora especializada en asesorías y en grandes cuentas a nivel nacional. Al final, nuestro modelo de negocio, nuestro diferencial más importante es crear departamentos de formación dentro de las asesorías o bien evangelizar la formación bonificada y los contratos de formación dentro de las grandes cuentas. Al final, por ejemplo, para lo que es el asesor, uh-huh. Una de sus necesidades es la de poder hacer foco en lo que para él es importante, que es su profesión, y lo que es, digamos, por así decirlo, lo que es el vender la formación, porque al final no dejas de, por mucho que sea coste cero, no tienes que vender como todos los productos. Si parece que vender ya es difícil, te aseguro que tiene su dificultad, aunque sea a coste cero, ¿no? Pues entonces nosotros ahí, creando el departamento de formación, ellos pueden relajarse porque saben que confían en una consultora con grandes cuentas, con renombre, que saben hacer las cosas bien, y ellos están centrados en su foco y nosotros ya nos encargamos, pues al final, de que los clientes, como objetivo, usen los créditos que tienen en la Fundación Tripartita para la formación que realmente necesitan, no para cualquier cosa. Uh-huh. Eso es lo importante. Y luego, sobre la parte de contratos de formación, pues, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a una gran cuenta o un director de recursos humanos? Pues, por ejemplo, uno de los objetivos es con una estrategia de ahorro de costes, mediante el contrato de formación, conseguir un impacto de ahorro mensual en los seguros sociales. Entonces, así, un director de recursos humanos en una reunión, pues estamos hablando de conseguir un ahorro de más de 30 o 40 mil euros en una sola reunión. Porque uh-huh. al final este es un tipo de contrato que, por desconocimiento, pues muchos directores no lo están manejando, y que nosotros ahí vemos un nicho y una oportunidad de, al final, pues compartir nuestro know-how. Y luego, sobre todo, yo la verdad tengo 31 años y estoy encantado de apoyar la inserción laboral de los jóvenes, y si luego encima con ello ayudas a una empresa que pase o no por dificultades consiga ahorrar en seguros sociales, pues yo creo que al final tienes ahí un doble valor, y al final es un poco nuestra misión, ¿no? Usar nuestra visión comercial para poner nuestra fuerza de ventas al uso de las asesorías y las grandes cuentas, porque ese es nuestro secreto, el conseguir que los clientes al final uh-huh. compren. Manuel Padilla, como digo, es un joven y apasionado empresario de 31 años, líder en una, como digo, emergente consultora de formación, más de 50 empleados en muy poco tiempo, Manuel. Sí, la verdad es que sí. Bueno, en cierto modo nos hemos aprovechado en cierta medida de estas ventajas como el contrato de formación, no puedo hacer hincapié, pero bueno, da ciertas ventajas a la hora de crecer, ¿no? Y luego sí, la verdad que cuando trabajas con pasión, te equivocas, aprendes, pero al final todo va rodado, sobre todo es fruto del trabajo. ¿Y cómo marcáis ese valor diferencial en vuestra compañía? ¿Cómo innováis? Nos has explicado el producto. Bueno, empresas de formación bonificada y contratos de formación, esta misma mañana me lo decías, hay muchísimas, pero Sí. ¿cómo marcáis vuestro valor añadido? Para mí el secreto es, y te lo digo yo, que soy el primer comercial de mi empresa, porque de hecho aquí a la radio he venido con mi maletín, Sí, yo porque eso te he visto. siempre, Seguramente venías de vender, siempre ¿eh? intento, pero al final siempre tienes que estar preparado, por eso siempre voy con él. Y bueno, al final, ¿cuál es al final el diferencial, en lo que hablo siempre mucho del diferencial, es el traje a medida? ¿Vale? Porque no todas las empresas quieren lo mismo, o no todos los directores de recursos humanos necesitan lo mismo, o incluso los asesores. No todos los asesores, pese a tener el mismo número de empresas y autónomos y demás, no todos quieren lo mismo, ¿no? Cada uno quiere lo suyo como lo quiere, ¿no? Y ese traje a medida es el que nosotros le damos. Es decir, tú puedes vender formación y ya está, pero yo puedo, con mi modelo de negocio, adaptar ese traje a medida, que al final acabas vendiendo formación igualmente, ¿no? Pero la vendo como tú quieres y de la forma que tú quieres y cuando tú lo quieres. De hecho, al final no lo vendo, es el propio cliente el que me lo compra. Entonces yo te cuento cómo es y ya cómprame tú, ¿vale? Entonces al final ese es el diferencial, el que no trabajamos cada cliente de la misma manera. Oye, ¿qué puede hacer este producto? Lo has dicho muy, muy claro por los directores de recursos humanos. Y al mismo tiempo te pregunto, dos en una, ¿qué necesidades crees que tienen, bueno, los directores de recursos humanos? Estamos entrando en materia con nuestro invitado aquí en directo Sí, hombre, yo no me voy a meter en un jardín, ya que seguramente me esté escuchando gente que sabe hoy. muchísimo más que yo de dirección de recursos humanos. Pero al final, pues oye, mi humilde opinión, que además es una opinión muy generalizada para prácticamente cualquier departamento, es que pienso que hay que ser comercial. O sea, hay que ser comercial en todos los ámbitos. Por ejemplo, un director de recursos humanos con actitudes claramente comerciales, pues seguramente habrá descubierto ya esta modalidad del contrato del que ya hablaba, con la que puedes conseguir un impacto y un ahorro de costes que seguramente al CEO de tu empresa pues le va a encantar tener, porque hay empresas que pasan dificultades y luego, sin embargo, no se benefician de este tipo de contratos que están tan a mano, ¿no? Falta es eso, ser un poquito más comercial. Pero luego, por ejemplo, la selección de personal, es que yo esto es vital. O sea, al final están detectando, o sea, son los futuros talentos. O sea, yo, por ejemplo, he trabajado en multinacional. ¿Y por qué los grandes líderes de la empresa no pueden nacer en la empresa? ¿Por qué tienen que venir de fuera? Entonces, creo que los directores de recursos humanos ahí tienen una responsabilidad muy importante de detectar ese talento y luego de generar líderes dentro de los equipos. Es decir, ¿por qué no pueden también formar y motivar? ¿Vale? ¿Por qué lo tienen que hacer los directores comerciales o marketing? Pienso que recursos humanos puede generar líderes. O sea, tú estás diciendo que un director de recursos humanos no es que pueda, sino que debe ser comercial también. Sí. Y evidentemente hay muchísimos directores de recursos humanos que están tendiendo a nuevas disciplinas, a nuevos entornos, pero lo que estás insinuando también es que es posible serlo. Claro que sí. Sí, o sea, un director de recursos humanos, yo como tradicionalmente lo tenía pensado, pues oye, al final pues se dedica a la selección, a todos esos marrones laborales que bueno, que al final en su día a día, pero bueno, yo creo que al final, sobre todo también los jóvenes que vengan empujando, la motivación de equipos, la integración de equipos, el solucionar problemas entre los equipos, al final eso es recursos humanos. No solo ya también el detectar talentos, el generar líderes dentro de la empresa y luego saber promocionarlo. No ya incluso hacer estrategias para incluso conseguir ahorro de costes o estrategias de comunicación que pueda vender más. Yo creo que un recursos humanos comercial, sí. Oye, Manuel, como CEO y como director general de Teforma, una empresa dedicada al mundo de la formación, ¿cómo se entiende esto de la externalización de los recursos humanos en el año 2016 o cómo se va a entender? porque se habla mucho. Luego le pediré, que está con nosotros, a Pablo Vega, también abogado, que nos hable de las nuevas tendencias laborales para 2016. Y uno de los puntos que estoy seguro me va a comentar es la externalización, el outsourcing de los servicios. ¿Cómo entiendes tú esto? Más bien es un concepto. Es decir, para mí es, por ejemplo, dependiendo del target de cliente. Si hablamos de un director de recursos humanos dentro de una gran cuenta, cuando yo digo externalizar, me refiero a que nosotros nos introduzcamos en su empresa y que, ya que nosotros somos expertos y especialistas, pues compartamos ese know-how siempre con su liderazgo y su coordinación, y digamos nos introduzcamos en su empresa, ¿vale? Y trabajemos desde dentro y localicemos cuál es el dolor, por así decirlo, de este director. Oye, pues me duele que necesito integración de equipos, necesito coaching para tal, y lo trabajemos desde ahí. O incluso para el tema de, oye, pues necesito un ahorro de costes, pues desde dentro. Pero al final es, en la gran cuenta nos metemos dentro y somos una pata más de la empresa, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en una asesoría de empresas, directamente digamos que lo externalizamos, pero como concepto de tú sigue enfocado, ¿vale? Que yo soy muy bueno en esto, ¿vale? Solo soy muy bueno en esto y nada más, ¿vale? Y esto lo hago yo, y luego tú haces esto otro, pero siempre respetando su marca y demás. Muy bien, pues estamos charlando hoy con Manuel Padilla, CEO y director general de T-Forma, empresa dedicada al mundo de la formación en las empresas en nuestro país. ¿Cuántas voces han pasado por este programa durante todos estos años, especialmente durante este último año 2015? Vamos a escuchar algunas de ellas hoy. Le doy la bienvenida también a esta mesa de tertulia que estamos abriendo en este 28 de diciembre. Bueno, que parece que estaba apagado informativamente, pero fíjate, Pablo Vega, ¿cómo estás? Abogado, muy, muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallado, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué material informativo tenemos ahí fuera en la calle, donde, bueno, los aspectos laborales están en un primer plano? Luego, ahora, después de esta grabación, nos vas a contar algunas claves fundamentales de por dónde van los tiros en este 2016, pero luego te vas a incorporar también a la tertulia con Manuel. ¿Qué te parece estas primeras palabras de nuestro invitado, CEO y director general de T-Forma, Manuel Padilla? Realmente me ha parecido unas declaraciones muy, muy, muy interesantes de cara al año que vamos a estrenar dentro de muy pocos días, ¿no? Y de hecho ha tocado varios asuntos y varios temas que a mí me gustaría hacerle algún comentario, porque... Oye, pues adelante ya, poco, ya ahora meto la grabación, venga, adelante. Viene un poco al hilo de lo que tú me estabas apuntando antes, ¿no? De las novedades que va a haber en el próximo año 2016, ¿no? En primer lugar, él como experto, me gustaría que me dijese si esta formación a directivos es una tendencia en el 2016 al alza, claramente al alza, ¿O veis que el 2016 más o menos se van a mantener los niveles de demanda de formación externa de las empresas? Bueno, al final lo que yo opino, que no es que ya el mercado, yo no creo que ya que el mercado demande más formación para directivos, seguramente, porque el 2016 en general, tal y como empieza a sonar, todos los sectores van a emerger. Pero lo que sí creo que la formación, yo creo que ya es una responsabilidad del propio directivo. Y los directivos, no ya a partir del 2016, pero sobre todo los que empujan desde abajo, es que están en constante formación. Sea ya formación privada, externa y demás, creo que al final es algo de responsabilidad del propio, estar en constante crecimiento. Sí. Ahora vamos a continuar esa tertulia. ¿Me dejáis que os ponga una de las voces que vamos a poner? Muy interesante, que compartimos este año a través de la sección de CH, director de Recursos Humanos, me invitaron a moderar junto a Equipos y Talentos y mi compañero José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Ahí estuvimos preguntándole, bueno, a todo un consejero delegado del Banco Sabadell, como es Jaime Guardiola, y luego me traje a la tertulia del Foro de los Recursos Humanos algunos de esos sonidos. Van a tener la oportunidad de escuchar a un consejero delegado que ha estado con nosotros, con el programa del Foro de Recursos Humanos y con Capital Radio, hace tan solo unos minutos, y les traigo su sonido, pues prácticamente el único que van a poder escuchar de esta entrega y de su consejero delegado hablando del mundo de los recursos humanos. He hablado de muchas cosas. Yo les destaco precisamente una, que es el que ha posicionado al banco en uno de los primeros puestos, y a él como un CEO también integrador. La verdad es que Sabadell en esta crisis ha cambiado mucho de tamaño, ha crecido 70%, es un crecimiento muy importante. No es la única época en la que hemos hecho integraciones. Sabadell hizo su primera integración en 1995, que fue

o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Abrimos la gran tertulia del mundo de los recursos humanos aquí en la radio y en Capital Radio. En este 28 de diciembre estamos en directo escuchando algunas de las voces más interesantes que han pasado por el programa a lo largo y ancho de todo este 2015. Y bueno, no sé qué le parece a nuestros invitados que están en directo hoy, en este 28 de diciembre, a Manuel Padilla, CEO y director general de Teforma, empresa dedicada a la formación en las empresas en nuestro país, y a Pablo Vega, contertulio del programa, que va a estar con nosotros mucho tiempo en el año 2016, abogado, va a estar muy pendiente de todas las cosas laborales. Bueno, yo creo que escuchar a un consejero delegado hablar de la talla del Banco Sabadell, hablar de recursos humanos, bueno, es tenerlo en primer plano, ¿no, Manuel? Sí, además que puede dar mucho que hablar, yo creo, en 2016, sí. Bueno, pues seguimos hablando con Manuel Padilla. A mí me gustaría conocer la visión de una persona que, iba a decir empresario, emprendedor, me da igual porque las dos cosas lo eres. Pero cuando se habla con Manuel Padilla, cuando se habla con este joven empresario, joven emprendedor, pero CEO de su organización, con más de 50 empleados, la pasión, el liderazgo, las actitudes pasan a un primer plano. ¿Esto es una cuestión que tú entrenas todas las mañanas cuando vas a hablar con tu gente, o esto es una cuestión innata? Pues yo al final, sobre todo, me debo a mi equipo directivo. Sobre todo, por ejemplo, tengo que dar una mención a mi mentor y socio, pero sobre todo, primero mentor, ¿no? Que a nivel empresarial es quien me lo enseña todo, todos los días, y todos los días tiene la disciplina de recordármelo para que no me desenfoque. Uh-huh. Y la verdad que tienes que estar muy arropado, porque al final siempre hay problemas. Yo estoy encantado, me encantan los problemas porque siempre aprendes y me encanta buscar soluciones, pero siempre me gusta también arroparme de la gente que sabe mucho más que yo y, oye, me guían en el camino. ¿Cómo los afrontas, los problemas que surgen en el día a día? Pues yo, como dice Anthony Robbins, el 80% del tiempo estoy en la solución. Eso lo tengo súper claro, o sea, no me ahogo en el problema, ¿no? Además, tengo problemas que los resuelves en el día y problemas que tardo en solventarlo, incluso meses, ¿no? Pero siempre le dedico un poco del tiempo del día a intentar resolverlo, y al final tanteo hasta que un día pruebas y lo has resuelto. Yeah. Oye, te he escuchado varias veces hablar de que cada día tiene su afán, sí, de la importancia de la persona como clave. Esto, aunque quede muy bonito, pero luego tiene su trasfondo de exigencia en el día a día, ¿no, Manuel? Sí, sí, sobre todo de autodisciplina. A mí esto me lo recuerda mucho esta persona que he mencionado, que me lo dice: oye, cada día tiene su afán. Eso significa que, bueno, pues al final el día a día te come, como a muchos emprendedores, empresarios, o incluso directores o empleados y demás. Y al final, pues tienes que tener muy claro de que cada día tiene su afán. Tu día a día tiene tres o cuatro cosas súper importantes que sí o sí tienes que hacer. Luego, al final, harás un montón de cosas, pero mientras esas tres o cuatro cosas estén hechas, pues al final estás enfocado, como yo digo, el dónde está la pasta, que mis empleados, yo siempre se lo digo, ¿sabe dónde está la pasta, no? Porque todos los días nos enfocamos en dónde está la pasta, ¿no? Siempre esos afanes coinciden, y teniendo claro eso, la disciplina, estar en la solución, al final, pues son esos consejos que yo podría dar a esa persona que está emprendiendo, que está empezando, que bueno, que hay, yo tengo 14, 15 consejos que yo lo llamaría como eso que no te contaron en la universidad y que el día a día te van a hacer mucho más llevadero. Pablo Vega, algunas cuestiones para nuestro invitado. Sí, la verdad es que me encanta escuchar a nuestro joven invitado, nunca mejor dicho lo de joven, porque es jovencísimo, y sobre todo me ha encantado escuchar el optimismo que desprende en sus afirmaciones, ¿no? Ojalá todos los jóvenes que se van incorporando poquito a poco al mercado laboral tengan ese nivel de optimismo que yo creo que nos hace falta y nos viene a todos francamente bien, ¿no? Y precisamente en relación con esta cuestión, me gustaría que nos dijeses si el tema de la formación es una asignatura que son más proclives a ella, a adaptarse a ella, a los jóvenes o ya la gente que ya vamos teniendo determinada edad, ¿no? Tú eres muy joven también, Pablo. Gracias, Francisco. Bueno, al final, hombre, siempre te sorprendes, ¿no? Con algunos perfiles. Que además yo cuando veo a una persona, bueno, que dices muy mayor, por así decirlo, ¿no? Dices, joder, pues yo personalmente digo, yo quiero ser como él, que tener 70 años y querer todavía estar aprendiendo, porque yo creo que el día que creamos que lo sabemos todo, yo creo que estaremos muertos, porque es lo peor que puedes llegar a creer, que ya lo sabes todo. Entonces, al final, pues con esto, pues yo transparentemente, como al final nuestro negocio está muy dedicado, sobre todo la venta de cursos de formación bonificada, muy enfocado a la pyme, el otro producto muy enfocado a la gran cuenta, pues al final lo que te encuentras son perfiles de todo tipo, mayores, jóvenes, y luego en cuanto a sectores te los encuentras igualmente, pues la pyme para el primer producto, sobre todo, la pyme de qué se preocupa, de la formación sobre todo obligatoria, porque es donde más se puede incidir algunos tipos de leyes, ¿vale? Pues en este tipo de formación. Entonces, primero se cubren esa parte y luego otras necesidades. Y la gran cuenta, pues siempre está enfocada a habilidades, liderazgo y demás. Pero luego, al final, en cuanto a la edad, mayores, jóvenes, o sea, al final te encuentras de todo tipo, afortunadamente. Bueno, hablando de todo esto, yo le he pedido a Manuel, a Pablo Vegas, que es abogado, que trata todos los días con muchísimos clientes, con muchísimas personas, que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien en el 2016, pero hay que hacer las cosas bien, Pablo, y estar muy bien informado de lo que hay que hacer. Pero en los aspectos laborales que puede interesar a nuestros directores de recursos humanos, los aspectos que rodean a todo lo laboral, antes he mencionado la importancia también, lo decía con el programa de mercado abierto, cuando hemos intervenido a las 4 con Laura Blanco, es la importancia también del outsourcing, de nuevos tiempos, de nuevas figuras. Se acabó ya eso del trabajo para toda la vida, pero ¿qué nos podías contar de forma ordenada algunas claves de lo que nos vamos a encontrar, Pablo Vega, el año que viene en materia laboral en nuestro país? Francisco, mira, es difícil hacerte un resumen de todas las cuestiones que nos vamos a ir encontrando en el mundo laboral. Eso yo lo sé, por eso te traigo a ti. Al año 2016, ¿no? Pero por mencionarte algunas de ellas, de las que a mí me han parecido más, digamos, más significativas, yo te diría que los siguientes puntos van a coger especial énfasis a lo largo del próximo año, ¿no? Vamos a verlos. Uno, el primero de todos sería la deslocalización laboral. Es decir, estamos ya en un tránsito, creo que más que bien asentado, de lo que sería trabajar el trabajo físico de tu puesto de trabajo en una oficina, tu mesa, tu ordenador, a lo que sería un poco el trabajo virtual, ¿no? Es decir, aquel empleado que es capaz de desarrollar su trabajo, su puesto de trabajo, no necesariamente en la mesa delante de su ordenador, sino en su casa, o en el mismo trayecto del autobús, o haciendo un viaje, o en cualquier sitio donde él tenga acceso a la información que necesita para desempeñar su puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta que todavía estamos a años luz de una verdadera deslocalización laboral, porque más o menos la deslocalización laboral, digamos, o el trabajo virtual, por decirlo de alguna manera, en España ronda aproximadamente un 7%, es decir, que todavía estamos hablando que nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y de la mano de todo esto, yo creo que nos ayuda mucho la evolución tecnológica, es decir, ya cada trabajador tiene en su mano, ¿quién no cuenta a día de hoy con un smartphone en la mano, ¿no?, donde puede desarrollar su trabajo, o su propio ordenador personal, que desde casa puede realizar sus tareas, ¿no? Por lo tanto, este segundo punto, el de la evolución tecnológica y las herramientas que cada trabajador tiene ya al alcance de su mano, pues va a ayudar mucho a que este 7% se vaya incrementando a lo largo del 2016 y pasemos a una cuota un poquito superior, ¿no? En segundo lugar, me gustaría destacar un punto importante y que ya hemos oído en la campaña política, desde luego, reiteradas veces por algún partido político. Hemos oído muchas cosas ahí, exacto, en esta campaña política, muchas cosas. Bien, pero de las más interesantes que me ha parecido ha sido la apuesta por los jóvenes. Es decir, están apostando por la frescura en el mundo laboral, lo cual me parece una idea fantástica, magnífica. Y más, me reafirmo en esta opinión después de escuchar a nuestro ilustre invitado de hoy, ¿no? O sea, la frescura que irradia, el optimismo que irradia. Yo creo que es una buena política laboral la de apostar por los jóvenes, ¿no? Y yo creo que lo están haciendo, algunas formaciones políticas están apostando claramente por los jóvenes y las empresas están dando cuenta que hay un caldo de cultivo importante. También la empresa trabaja nuestro invitado está apostando por una formación fuerte a los jóvenes, lo acaba de decir nuestro invitado, ¿no? En tercer lugar, también me gustaría destacar un poquito la evolución, o la, mejor dicho, la revolución digital. Es decir, Yo me acuerdo cuando yo me incorporé al mundo laboral que la única manera de contactar, digamos, con una empresa y que la empresa valorase tus cualidades a la hora de incorporarte al mundo laboral era el currículum de toda la vida, ¿no? Donde ponías tus datos personales y tu formación y tu experiencia laboral, ¿no? Bien, aquí digamos que también la evolución de las tecnologías está facilitando que las empresas ya vayan recurriendo a redes sociales para ir captando a jóvenes talentos e incorporarlos al mundo laboral, ¿no? Por lo tanto, este tercer punto tiene mucho que ver con el segundo que antes apuntaba, ¿no? La evolución tecnológica. Afortunadamente ya las empresas acuden a redes sociales sin necesidad de tener que recibir currículos, porque allí ya está prácticamente el historial laboral de los jóvenes que se vienen a incorporar al mundo laboral, ¿no? Luego hay otro punto que tú antes has mencionado y que me ha parecido muy, muy interesante, y es que va a haber un pequeño repunte de la externalización de los servicios en las empresas. Tú has utilizado antes el vocablo británico, la outsourcing, ¿vale? Del que yo huyo por no ser, digamos, demasiado técnico en este tema. Hacen muy bien. Pero es que la tendencia que tienen las empresas cada vez mayor de externalizar los servicios. Bueno, eso lo podrá corroborar Manuel, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí. Aquí sí que hay un repunte claro, o ha habido un repunte claro en torno al 10% en el año 2015. Todavía también nos queda mucho por avanzar en este sentido, pero me parece una idea muy interesante que las empresas centren sus esfuerzos en lo que es el objeto propio de su negocio y cada vez más externalicen servicios que no es el objeto de su negocio con idea de agilizar el perfeccionamiento del funcionamiento de la empresa. De aquí que nuestro invitado es un claro ejemplo de lo que es externalizar un servicio tan fundamental para cualquier empresa como es la formación de sus trabajadores. En quinto lugar, me gustaría mencionar también un tema que nos toca a todos, y es el tema del salario tan controvertido. Yo creo que estamos claramente en una tendencia en el mundo laboral a que el salario no sea solamente la percepción económica que a final de mes nos llevamos cada uno al bolsillo, ¿no? Yo creo que las empresas están apostando porque el salario sea un salario, digamos, complejo o completo, en el sentido de que aparte o emocional, ¿no? Sí, o sea, que aparte del dinero que te llevas, pues que sean capaces de incentivar al trabajador con otros conceptos que forman parte del salario, como puede ser la formación también, perfectamente, ¿no? O la coordinación entre vida personal y vida laboral, que yo creo que forma parte un poco de lo que sería nuestro salario y que eso va a fomentar claramente que el trabajador acuda y desempeñe su trabajo con otro optimismo, ¿no? Y finalmente, sí que hay un punto que parece que aquí hay una clara tendencia en este país a desarrollarlo, que sería el empleado, por decirlo de alguna manera, multidisciplinario. Es decir, estamos, afortunadamente, en mi humilde opinión, estamos huyendo un poquito de lo que sería la especialización para ir asumiendo o ir incorporando a las empresas trabajadores que son capaces no solo de adaptarse a los fundamentales cambios que está produciéndose en el mundo laboral, sino trabajadores que sean capaces de adaptarse a distintas funciones dentro de la empresa. Bueno, pues me parece, no sé, Manuel, alguna de todos los puntos que ha dicho nuestro abogado hoy en esta mesa de tertulia, ¿alguna reflexión inicial? Sí, yo estoy muy de acuerdo, pues tal y como hemos hablado antes, en la externalización de servicios, ¿no? Porque al final, un poco lo que yo creo es cada uno que haga, pues en lo que es bueno, ¿no? Entonces, al final, cuando tú te centras en lo que eres bueno, porque si tú, por ejemplo, te enfocas en una tarea que no se te da bien, o sea, eso te va a llevar muchísimo más tiempo que lo que se te da bien. Por lo tanto, es algo muy simple. Si te dedicas todo el tiempo a lo que se te da bien y lo demás lo delegas en alguien que es muy bueno también, todo va a fluir mejor. Y luego, sobre todo, el impacto sobre la deslocalización laboral, que eso lo habéis comentado, que es un 7%, pues seguramente si externalicemos más, trabajaremos con freelance especializados que trabajen de manera virtual y subiremos también esta deslocalización. Luego, al final, la evolución tecnológica yo creo que va de la mano de los jóvenes y la revolución digital, aquí todo el mundo tiene ya su currículum en LinkedIn y demás. Y bueno, pues luego ya en temas de salarios y demás, y ahí no me voy a meter, ya he comentado todo. Bueno, pues son las cuestiones laborales que van a estar de moda en 2016. Te pediré también para la entrada de 2016 algún artículo de fondo para internet para incorporarlo sobre estas cuestiones. Mira, en este programa durante todo el año 2015, como hacemos en los últimos 12 años, pasan directivos de recursos humanos, pero pasan hombres y mujeres muy, muy interesantes. Quizás uno de los más interesantes que ha pasado este año ha sido, hablando de entornos de diversidad,

Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. ...15 minutos para las 9 de la noche... en este 28 de diciembre de 2015... recordando algunos de los momentos con invitados en este estudio central de Capital Radio en la capital de España, en Madrid. Aprovecho también para saludar a todas las personas que a través de internet nos escuchan y a todas las personas también que se están incorporando cada vez más. Les agradezco mucho, mucho esto. ¿Qué sería de si no tuviéramos muchas personas detrás que le interesan el mundo de los recursos humanos? Los 13 años avalan todo ese interés, incluso también a lo que iba en Iberoamérica, en México, en Chile, en algunos países tan interesados en el mundo, Colombia, que iremos muy pronto, y muy interesados por el mundo de los recursos humanos. Estamos en directo con Manuel Padilla, CEO y director general de Teforma, empresa dedicada a la formación en las empresas en nuestro país. De formación hemos hablado mucho, pero él es un hombre que bueno, yo creo que desde que se levanta hasta que descansa, pues la pasión por su trabajo pues está en primer plano. Yo creo que esto es una de las cuestiones, y entramos en tertulia, Pablo Vega también nos acompaña, podemos preguntar o opinar en este final del programa en tertulia. Yo estoy convencido que es una de las cuestiones imprescindibles que tiene que tener cualquier empresario, cualquier director en estos momentos, ¿eh? De hecho, yo pienso que es el secreto. O sea, al final, mira, yo de hecho comentabas, desde que me levanto hasta que descanso, mientras trabajo. En el fondo no trabajo. Yo desde que conecté con mi pasión y hice de mi pasión una forma de vida, yo juro que dejé de trabajar. O sea, no, de verdad. O sea, que es que yo ahora mismo me lo estoy pasando genial aquí, pero que si ahora dentro de un rato no fuese lunes a las 9 de la mañana de un día normal, yo estoy encantado de la vida. O sea, estoy encantado de lo que hago, estoy encantado de dar una formación a mis comerciales o de dar una charla de motivación a mis teleoperadoras, y ese momento que se te pone la piel de gallina y que estás ahí conectado y que te duele el estómago porque lo que estás diciendo te apasiona, eso no tiene nombre. O sea, y a mí encima me pagan. O sea, que es que encima, no, pero es que es eso. O sea, y eso es un poco, me lo llevo también al producto que tenemos. Yo siempre busqué un producto, mi producto es muy diferenciado con el de la competencia, porque siempre buscamos, pues ya te digo, yo creo que las claves de la venta es tener un buen producto, tenerlo diferenciado con tu competencia, tanto en precio como en modelo de negocio. Y luego la segunda clave es, yo se lo diría a cualquier comercial, digo, ¿se lo venderías a tu madre? No, en serio. Si se lo venderías a tu madre, es que confías en tu producto. Tú imagínate el que te dice que no, pues es que esto yo no se lo vendo. Pues entonces no lo vendas, ¿vale? Porque lo transmites. Y luego estar continuamente exponiéndolo, sí. Pablo. Confianza y optimismo es lo que transmites, afortunadamente, ¿no? Hombre, pero si al final la venta es emoción. Si no transmites confianza y optimismo, es que si no confío yo en lo que te estoy vendiendo, mejor no te lo voy a vender. Oye, ¿cómo gestionas tus... esto se lo tratan muchos directores de recursos humanos y mucha gente de formación, tus emociones, ¿no? Porque al final la venta, los recursos humanos, lo comercial, el marketing, hay mucho de emociones. Sí, yo hago mucho deporte. Entonces intento descargar... de hecho dicen que los grandes empresarios dedican una hora al día a hacer deporte, y yo al principio decía, joder, casi todos, casi todos. A otros dos no, pero porque al final necesitas un poco descargar todo esto, y luego aparte pues igual, muchísima formación sobre todo a nivel emocional, tener tu mente controlada y saber buscar las soluciones en ti y no en los demás, y bueno, pues al final un poco todas estas herramientas ayudan mucho. Yo sé que Manuel Padilla todas las mañanas sueña, piensa, vive, desarrolla, crece con Teforma, que es su empresa dedicada a la formación, pero que un empresario como él siempre está pensando en más cosas, ¿no? Sí. No hace falta que digas lo que no se puede contar, lo que no se puede contar, pero... Aparte del deporte. Pero esa reflexión de estar pensando en más cosas es puramente idea de un empresario como tú, ¿no? Sí, no, está claro que siempre tienes en la cabeza negocios y ves negocios en todos los lados, pero hay una frase que me dice este mentor, que me la repite mucho, y me dice, Manu, hay que ir al paso. Y eso parece una frase muy tonta, pero al final tienes que estar enfocado, tienes que cada negocio tiene su momento, ¿vale? No puedes abrir 100.000 cosas a la vez, hay que saber decir que no, ¿vale? Para hacer un buen sí, y hay que ir al paso. Entonces, bueno, pues ahora estoy desarrollando este negocio en Teforma. Somos una empresa líder, vendemos miles de cursos, ¿vale? Y el día de mañana, pues no sé, pero venderemos otra cosa a volumen seguro. Oye, dime algo que tenga que tener un empresario, un hombre dedicado al mundo de la formación, recursos humanos, para el año 2016, imprescindible, que no le puede faltar en su, iba a decir, en su día a día. Bueno, yo creo que antes hemos comentado lo de que cada día tiene su afán, lo de que tiene que estar enfocado. A mí hay unas cosas que me gusta tanto para los directivos, pero yo creo que para todo el mundo. Por ejemplo, yo hoy tenía, no digo vacaciones porque no me sale esa palabra, ¿no? Pero que hemos cerrado por vacaciones, ¿no? En la empresa, y tenía el día un poco libre, ¿no? Para descansar. Y me he venido aquí porque al final, aunque me lo estoy pasando genial y está siendo una experiencia increíble, no deja de ser romper una barrera de confort, ¿no? Porque uh-huh. En el sofá de mi casa le tengo controlado. Entonces, pienso que todos los días hay que hacer algo que no te guste. Eso, hay que hacer algo que no te guste y hay que salir de esa zona de confort todos los días, porque todos los días hay que llevarse un aprendizaje nuevo. Y yo creo que eso sería importante para todos los directivos. Un hombre que está en pleno contacto con la formación, con los recursos humanos, hoy en directo con nosotros, aquí en el Foro de los Recursos Humanos en Capital Radio, para todos ustedes, Manuel Padilla, CEO, director general de Teforma. Ya sabe que le traemos cosas diferentes en este programa y especialmente nuevas tendencias, escuchando alguna de las voces protagonistas. Miren, querido Manuel, querido Pablo, que nos acompañáis en directo, con Pedro García Cano disfruté yo mucho y disfruto siempre hablando mucho de recursos humanos y marketing. Estamos hablando con el CEO de TMP, una de las agencias de publicidad y comunicación dedicadas al mundo de los recursos humanos, que también estuvo en el foro. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues con Daniel Mateos en la producción del programa, desde el punto de vista de la realización, gracias por estar ahí a todos ustedes y comenzamos ya con nuestro invitado. Hoy tengo el placer, tenía mucha ganas de estuviera con nosotros, saludo a Pedro García Cano, Country Manager de TMP, Worldwide en España y World Talent en Colombia. También vamos a tener tiempo de hablar de Colombia. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo invito a Pedro fundamentalmente porque es el Country Manager de una compañía muy interesante, hablando de publicidad y de comunicación, de recursos humanos, pero porque tengo el interés de presentarles a todos los directores de recursos humanos y que lo haga él. Pues esta obra que yo tengo en la mano, porque hay que considerarlo como una obra, porque es un trabajo yo creo que duro, que es la guía TMP Worldwide, que es el quién es quién del mundo de los recursos humanos. Aquí está todo el mundo, ¿no, Pedro? Mucha gente, todo el mundo no, pero mucha gente. 1.300 bueno, personas, básicamente. 1.300 bueno. Personas del mundo de los recursos humanos. Cuéntanos qué se ha querido conseguir con este quién es quién del mundo de los recursos humanos en su número 18 ya, edición sí, número 18. Sí, la verdad es que es un proyecto que lleva mucho tiempo. Nosotros empezamos a trabajar en el tema de la publicidad de recursos humanos pues en el año 88, o sea que la verdad es que ha llovido bastante. Y siempre con una vocación de intentar aportar cosas al mercado. Nos encontramos hace ya 18 años que verdaderamente los directores de recursos humanos eran los grandes desconocidos. O sea, que quitando casos muy puntuales, pues muchas veces el director de recursos humanos hacía una labor muy fuerte y muy dura dentro de las organizaciones, ayudando a las organizaciones, y en cambio no tenía no existía ninguna información de quién era el responsable de esas acciones. Entonces lo lanzamos básicamente con un objetivo de networking, de que la gente que trabajaba en recursos humanos supiera quién estaba trabajando en recursos humanos y pudieran compartir información, experiencias o desarrollar relaciones profesionales en base a esta información. Bueno, tú dices que no, pero yo estoy viendo aquí y hay muchísima gente muy conocida, directores de recursos humanos de distintos lugares de España. Hay muchísima muchísima gente, desde el punto de vista de comercial también, sí. Hay muchas muchas empresas, medios de comunicación. Hombre, esto prácticamente se ha convertido en un manual obligatorio para tenerlo encima de la mesa del despacho del director, sí, de recursos humanos, ¿no? Yo creo que sí, además hemos intentado, aunque pudiera tener estas lecturas comerciales, la verdad es que hemos intentado que esto verdaderamente fuera una guía de trabajo. Entonces, cada año estamos contactando con todos los profesionales y solo los profesionales que responden activamente son de nuevo incluidos en la siguiente edición, con lo cual se garantiza que estas 1.350 personas que aparecen este año estaban trabajando en esos puestos en agosto, en julio de este año. Uh-huh. Y además, pues tampoco hacemos una comercialización dura de la base de datos, o sea que no esperamos proteger a los participantes para que no sean bombardeados con publicidad o con comentarios comerciales. Eso es, que yo creo que es muy importante. Con la colaboración de, que hay que decirlo, del Centro de Estudios Garrigues, ¿no? Correcto. El Centro de Estudios Garrigues nos ha apoyado en esta operación. Yo creo que ha sido siempre un centro muy focalizado en los temas de recursos humanos y es un placer y un honor el que nos apoyen, porque toda esta guía pues es posible gracias a estas colaboraciones. Saludamos a toda la buena gente y buenos directivos que hay en ese centro. Es el número 18, la guía número 18. ¿Por qué sigue haciendo TMP esta guía interesante? Sí, la verdad es que en su momento, cuando aparecieron todo el tema de Internet, podría haber grandes dudas si en un principio pues Internet y las redes sociales que existen, que son maravillosas, pues podrían reemplazar la guía. Y quizá la aproximación que hemos hecho, que ha sido tan de actualización y al mismo tiempo tan de intentar aportar el mercado, como que decía, no hay un objetivo comercial, ha hecho que verdaderamente sea valorada como la mejor fuente de información objetiva y actualizada de quién es quién en el área de recursos humanos. Uh-huh. Cinco minutos para las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias, en este día 28 de diciembre de 2015, último programa, y le estamos recordando con nuestros invitados Manuel Padilla, CEO y director general de Teforma, empresa dedicada a la formación en las empresas en nuestro país, y con Pablo Vega, abogado, Vega Asociados, que está con nosotros también hoy y nos va a dar muchas pistas el año que viene de todo lo que, desde el punto de vista laboral. Bueno, no sé si estos últimos minutos, iba a decir que son los minutos de gloria para todos nuestros invitados, no sé si se nos ha escapado. Hemos hablado de muchas cosas, Manuel, pero fundamentalmente del equipo no hemos dicho nada, aunque hemos tocado alguna cosa. ¿Qué sería de nosotros sin gente que nos ayudara a hacer las cosas, ¿no? Lo expreso de esta forma, pero ¿qué valor le das al equipo en tu empresa? Yo, el equipo para mí, pues el equipo es lo primero, está por encima de todo. De hecho, es que no habría empresa si no estuviesen ellos. Al final, por ejemplo, nosotros en Teforma, yo tengo muchísima suerte del equipo que tengo, porque tengo gente joven. Tengo gente joven y que quiere aprender, ¿vale? Que es ambiciosa, que no se conforma. Y luego, sobre todo, que a mí incluso a veces no me asusta, porque no me asusta en el sentido profesional nada, pero digo, ¿cuál será el límite? Porque al final somos una empresa que prácticamente hemos triplicado la facturación con respecto al año pasado, pero que sinceramente llevamos año y medio en el mercado, ¿vale? Aunque estemos... Sí, sí, aunque, sí. Entonces, por eso estás aquí con nosotros también. Sobre todo cuando ves que duplica facturación, que triplica facturación, y ves que la gente esté igual de motivada y que parece que les eches lo que les eches, si están al frente y no tienen miedo y demás, dices, oye, pues esto, te sientes, uh-huh, orgulloso del equipo que tienes. Manuel Padilla, CEO de director general de Teforma, te agradezco muchísimo que en este día de fiesta, de descanso para ti, dediques unos minutos al Foro de los Recursos Humanos y a Capital Radio y aceptes la invitación que te he hecho, y espero que hagamos muchas cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, querido Pablo Vega, ¿alguna cosa más que añadir en estos 35 segundos que nos quedan prácticamente? Nada, Francisco, solamente un deseo personal, ¿no? Como para cerrar, digamos, es que... confiemos en que el panorama político de esta nuestra España se aclare cuanto antes, para saber quién va a manejar las riendas del futuro político, y se aclaren cuestiones como el mundo laboral, ya iniciado con una reforma laboral que tiene que seguir su curso y su desarrollo, en algunos puntos mejorable, pero que considero que ha traído más beneficio que perjuicio, y que se vaya consolidando un 2016 a nivel laboral que mejore las condiciones para empresas, empresarios y, uh-huh, trabajadores. Querido Pablo Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz año, a los dos. Igualmente, muchísimas ¿cómo gracias. ¿Cómo nos podíamos despedir nosotros? Pues así, de esta forma. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, por estar aquí con nosotros. Sa. Gracias a todo el equipo, Daniel Mateos en la producción y en la realización del programa, y a todas las personas que han hecho posible este año del Foro de los Recursos Humanos. Ya llevamos camino de 13 años. Les esperamos con muchas cosas en 2016. Y el próximo lunes 4 estará con nosotros Jorge Huelvenzu, que es el director general de InfoEmpleo, con muchas cosas hablando de empleo y muchas cosas protagonistas en el mundo de los recursos humanos. Y más detalles en www.fororecursoshumanos.com. Gracias por estar ahí. Feliz año a todos ustedes. El día lunes 4, mucho más de recursos humanos aquí en Capital Radio. Buenas noches. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming.